practical English. Taxi? Taxi? A la calle Glendale, 53, por favor. To 53 Glendale Street, please. ¿Puede abrir el maletero para mi equipaje? Can you open the boot for my luggage? Es justo después del hospital, en la zona norte de la ciudad. It's just past the hospital, on the north end of the city. No cojas la autopista, hay retenciones ahí. Don't take the highway, there's heavy traffic there. Conozco un atajo por el distrito financiero. I know a shortcut through the financial district. Está en la esquina de Oxford con Grange. It's on the corner of Oxford and Grange. ¿Cuánto tardaremos en llegar? How long will it take us to get there? No tardaré mucho, ¿puedes esperar? I won't be long, can you wait? ¿Hay una tarifa fija desde el aeropuerto? Is there a fixed rate from the airport? Puede dejarme en la esquina donde la parada del autobús. Just leave me on the corner by the bus stop. Aquí está bien. Here's fine. ¿Tienes cambio para un billete de 50? Do you have change for 50? Quédate con el cambio. Keep the change.